tejanas que nunca se puedan juntar. Sin un reproche te di una tarde de partir. Yo te quería y tú te fuiste de mí. Yo pensaba que tu amor era más fuerte. Sin querer me equivoqué y fuimos hojas que el viento se lleva al pasar. Gotas de lluvia que caen sobre el mar. Tierras lejanas que nunca se pueden pasar.